Esta es en el encinar, que estaban las eras, allí era donde se trillaba. Y están limpiando un montón de fréjoles. Este es mi abuelo y esta soy yo. Es la única foto que tenemos de mi abuelo, de este abuelo, que no era Robles.